comida e bebida. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Se comienza un viernes en Primera Hora W, viernes de guitarras. Ya está aquí lo mejor del rock en esta señal de W Radio Colombia. Una vez más se fue volando la semana y aterrizamos una vez más en otro viernes de guitarras. Otro viernes que vamos a comenzar rockeando como más nos gusta. Vamos a inundar estos primeros 60 minutos del día de muchas guitarras. La distorsión de las guitarras, la energía que nos transmite siempre el buen rock y nos anuncia que ya llega el fin de semana, el día más esperado por muchos de los oyentes de este programa, incluyéndome, así que vamos a disfrutarlo como tiene que ser. Y para eso voy a necesitar, como siempre, su ayuda para armar una playlist bien, bien rockera. Así que los espero ya mismo en el numeral Primera Hora W y en el número de WhatsApp 301-436-0952. Todo lo que sea buen rock es muy bien recibido los viernes aquí en Primera Hora W, así que allí ustedes me pueden dejar el nombre de la canción que quieren escuchar y de paso pues aprovechamos, interactuamos un poco y me cuentan desde dónde están

and I was wrecking, I was ready to go. Yeah, swear beside the head, she had one white eye, one blank stare, looking up, lying there. I was standing, her hair was a candy cane, black rum, sugar cane, dry ice on the tray. Usted está escuchando Primera Hora W. Soundgarden, Rusty Cage, sonando en primera hora W, una canción bien, bien grunge, año 1992, hace parte de su tercer álbum, el Bad Mother Finger, y suena aquí en primera hora W, porque hoy es viernes de guitarras, hoy escuchamos rock hasta la una de la mañana, y qué bueno ver ya a los oyentes alzando la mano, reportando sintonía, y sobre todo ya pidiendo muy buenas canciones, y va cogiendo forma esta playlist de viernes de guitarras, así que vamos a abrir el WhatsApp, a ver qué tenemos por aquí. Está Alex desde Venezuela. Y bueno, seguramente hay muchos aquí en Colombia y muchos oyentes de este programa, como Alex, escribiéndonos desde Venezuela, que tienen esa especie de guayabo que da cuando uno recién tiene un gran concierto. Seguramente a muchos les está pasando eso con esta banda que vamos a escuchar ahora, Limp Bizkit. Justamente también por aquí nos escribía Leo desde Cali pidiéndonos algo de ellos, así que los escuchamos. Para quienes estuvieron ahí, pues que recuerden ese gran concierto en el Estéreo Picnic, My Generation. Limp Bizkit en primera hora W. Viernes de guitarras en primera hora W. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Porque usted la pidió, suena aquí en Primera Hora W, aquí en el Viernes de Guitarras. Ahí está AFI con Silver and Cold. Una petición de nuestra oyente fiel a los Viernes de Guitarras, Sandra, escribiéndonos en el numeral Primera Hora W. Antes también escuchábamos a Linkin Park con Somewhere I Belong y esa fue una petición de Michael a través de WhatsApp. Ahí están presentes los oyentes en WhatsApp y en X. Esos son los canales para que ustedes también sigan pidiendo sus canciones porque esto no termina. Apenas vamos por la mitad, 12:30. Tengo más canciones de los oyentes y ahora quiero saludar por aquí también en el numeral Primera Hora W. Nos está escribiendo @480Dick. Lo volvemos a tener por aquí después de un buen tiempo, aquí regresando a nuestros Viernes de Guitarras. Y regresa con una canción de Franz Ferdinand, This Fire. Suena en Primera Hora W.

French is suicide. I cry. What angels deserve to die. Wake up! Wake up! Grab Rex and put a little makeup. I just got the beta win. I just got the beta win. What do you think the keys upon the table? You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I discussed the video in the shake-up. You wanted to. Why'd you leave the kids upon the table? You wanted to. Well, I don't think you trust. In my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. System of a Down, Chop Suey en primera hora W, una canción que a muchos nos acercó a géneros, a ritmos más fuertes, intentando descifrar ese fraseo a toda velocidad de Serge Tankian, muchas veces sin éxito, pero sin duda una canción que está ahí en la memoria de los rockeros, y hoy la trae aquí a nuestro programa Luis Carlos Amaya Martínez desde Bucaramanga. 12:42 minutos, nos queda más tiempo para rockear, para seguir poniendo sus canciones, y ahora vamos a meterle tintes más clásicos a nuestro día de rock, a nuestro viernes de guitarras, porque tengo varios oyentes pidiendo canciones bien clásicas, así que vamos a empezar con una de las bandas gigantes del rock, también precursora de géneros como el metal, Deep Purple con Fireball, sonando en primera hora W, petición de Esteban Pedreros al aire. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Desire and viernes de guitarras en Primera Hora W. Ellos son los Dem Yankees. Van llevándonos ya hacia el final de la primera hora de hoy. Otro viernes de guitarras que hemos completado juntos. Muchas gracias a todos por estar aquí, por rockear con este programa Primera Hora W. Descansa por el fin de semana, pero el próximo lunes estamos de vuelta inaugurando una semana más con buena música desde el primer momento del día. Yo soy Cristian Coronado, siempre es un gusto estar con ustedes. Les deseo un excelente fin de semana y me voy a despedir con una última canción. Vamos a cerrar bien, bien alto, porque llega una de las obras cumbres del señor Roger Waters con Pink Floyd. Hey You. Getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home.